Aquí comienza Aulas Abiertas al Mundo. Un programa realizado por alumnos de los centros escolares de Lanzarote. Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho. ¿Quién eres? Soy la Radio Patio de Recreo del Colegio Alcalde Rafael Cedrés de Tía. Ah, la Radio Patio de las Niñas y los Niños de tercero de primaria del Colegio Alcalde Rafael Cedrés. Sí, ¿y tú quién eres? Yo soy la Radio Ondas Yaiza de Lanzarote. Radio Patios de Recreo y Ondas Yaiza de Lanzarote. Más música, más entretenimiento y más radio. Continuamos con el programa. Recibimos a nuestro primer invitado. Él es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tías. Y ahora nuestros compañeros van a comenzar con la entrevista. Hola, soy Natalia Monterongo Rodríguez. Estoy en tercero B y me gustaría hacerte una pregunta. Dime, Natalia. ¿De qué trabajas? Estoy de concejal en el Ayuntamiento de Tías. Yo hago otras cosas también después por fuera. Pero me gusta mucho el trabajo en la política porque te da la oportunidad de hacer cosas por la gente, ¿no? Hola, me llamo Irene Vidal Ayala y me gustaría hacerte una pregunta. Dime, Irene. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me gusta mi trabajo porque hago muchas cosas con los niños, con los adultos y me da la oportunidad de arreglar cosas en el municipio. ¿En qué trabajabas antes? Antes he hecho muchas cosas, he hecho pesca profesional, soy autónomo en restaurantes, también tengo restaurantes, he trabajado en infinidad de cosas, en rescate, había un trabajo que me gustaba mucho, que todavía estoy trabajando, es en Emerlán. Y se trata de rescatar personas, ¿no? Y durante mucho tiempo, durante más de 10 años, me dediqué a trabajar de patrón de barco de rescate. Hola, me llamo Aquiles de León Brito y estoy en tercero B. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, Aquiles. ¿Has sufrido alguna vez una herida cuando has ido a rescatar a alguien? Afortunadamente, las heridas que he sufrido en rescate han sido pocas. Algún corte, pero no muy poco, porque al final trabajamos en barco y solo han sido heridas pequeñas cuando hay que entrar o salir del agua para sacar a una persona que esté en apuro. Hola, me llamo Nora María Fernández Brito. ¿Y dónde rescatabas más a personas? En el mar. Nosotros rescatábamos muchas personas en la zona de Playa Blanca, en la zona donde está un hotel abandonado. Hay una zona muy peligrosa pasando un faro de Pechiguera, que hay muchísimas olas y muchísima gente va a pescar ahí, y cuando viene la marea alta viene la ola y se los lleva. Entonces es muy importante, yo que nací en la marea, y a todos los niños pues les voy a decir que es muy importante que cuando tú estás en la orilla del mar, nunca, nunca, nunca le des la espalda al mar. Siempre tienes que estar mirando al mar, da igual lo que hagas, porque cuando le das la espalda, a ver si viene una ola traidora y te lleva al agua. ¿Y tú te has rendido alguna vez? Nunca, nunca. Nosotros hemos estado trabajando horas y horas para intentar conseguir rescatar a la persona. Hola, me llamo Elena Navarro Moreno. ¿Cuántos años llevas trabajando en el rescate? Ahora mismo llevo ya más de 10 años trabajando en rescate. Y es un trabajo que me gusta. Ahora lo hago de forma voluntaria. Y tengo menos tiempo porque estoy en el ayuntamiento, pero todavía lo sigo haciendo. Hola, me llamo Alessandro Castro Curbelo y estoy en la clase de tercero B. ¿Quiénes les ayudaban a hacer tu trabajo? ¿Y cómo? ¿A qué te refieres? ¿Quiénes? Al del rescate. al rescate, pues nos ayudaban, pues todos nosotros íbamos en barco, luego también Merlán pues tiene ambulancias y equipos de tierra, y luego también colaboran con nosotros, o nosotros colaboramos con ellos, el helicóptero del gobierno de Canarias de rescate y los barcos de salvamento marítimo y los helicópteros de salvamento marítimo. Cuando hay un accidente en el mar, hay muchísima gente que se mueve para intentar ayudar a las personas que tienen problemas. Hola, buenas, me llamo Yene del Curvelo San Ginés y te quería hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has casado? No, no me he casado todavía ninguna vez y no sé si lo voy a hacer, la verdad. Pero sí, tengo novia y la verdad que se vive muy bien y no hace falta casarse, pero bueno. Hola, me llamo Amanda García Paricio y quería hacerte una pregunta. ¿Cómo es tu familia? Mi familia es muy grande. Tengo muchísima familia. Yo soy del pueblo de La Tiñosa y es una familia que vivimos todos prácticamente en una misma calle. Y la verdad es que pues nos queremos todos mucho y hablamos mucho todas las tardes. Tenemos un WhatsApp de la familia en el que hay más de 30 personas porque estamos todo el día escribiendo. Y es una familia muy, muy guay. ¿Entonces te gusta vivir con tu familia? Sí, claro. Hola, me llamo Felipe Hermes Lazo y ¿tienes dos hijos? No, solamente tengo un hijo. Tengo un hijo de una novia que tuve hace mucho tiempo y este hijo vive en Dinamarca. Hola, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Deporte favorito? Pues ahora mismo un poco el triatlón porque combina tres deportes, que es correr, nadar y bicicleta. Hola, querría hacerte una pregunta. ¿Qué deportes practicabas de pequeño en la escuela? En la escuela practicábamos de toda clase de deportes. Nosotros, cuando abrió en el colegio de Puerto del Carmen, fue en el año 85-86, que yo era pequeñito, estaba en cuarto curso, y ahí empezaron las escuelas deportivas del municipio de Tías, y se practicaba lucha canaria, balonmano, fútbol sala. Íbamos también todos los sábados a hacer unas mini olimpiadas a la ciudad deportiva de Arrecife, donde competíamos todos los niños de los colegios unos contra otros en carreras de velocidad, salto de altura, salto de longitud. Hacíamos muchísimos deportes de niños, porque el deporte es muy importante. Es mejor hacer deporte que estar en casa jugando a la PlayStation. Hola, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué te gusta el deporte? Porque te da la oportunidad de hacer cosas en la calle. Lanzarote es perfecta para estar en la calle, no estar sentado en casa. Además que es muy sano practicar, correr, salir, para incluso ya no solo para el cuerpo, sino también para la mente. Te despeja y te relaja mucho y te olvidas de tu trabajo cuando estás haciendo carrera. Hola, me llamo Sofía Suárez Tompuri. ¿Te gustan las artes marciales? Hubo un tiempo que también estuve entrenando un poco de kickboxing. Estábamos haciendo, es una mezcla de boxeo y karate, y la verdad que estaba muy bien, pero te daban muchos cogotazos y muchas patadas cuando ibas a competir, y la verdad que al final pues te dolían los pies y a veces la nariz. ¿Entonces hacías combate? Sí, hacíamos varios combates entre unas escuelas y otras, pero casi siempre eran combates solamente de entrenamiento. Era entre escuelas, no luchábamos por ganar, simplemente por aprender unos de otros, porque al final siempre es bueno entrenar con otras personas en esta clase de deporte, porque ellos saben cosas que cuando tú practicas o peleas con ellos, las aprendes tú también, si te fijas. ¿Alguna vez hiciste alguna pelea en la calle por alguien? Alguna vez he tenido que pelear, pero sí es verdad que algo muy, muy pequeñito, porque en la calle es importante no estar haciendo peleas, sobre todo cuando se sale de fiesta, que a veces pues los chicos y las chicas pues beben alcohol y al final ocasionan muchas peleas, pero hay que tener mucho cuidado con las peleas, porque las peleas no son buenas, en una pelea puedes resultar herido o puedes herir a otra persona. Entonces, siempre hay que intentar evitar las peleas y solamente usar la boca y la lengua, que para eso lo tenemos, la palabra, y muchas veces pues tienes que coger y darte la vuelta y darle la razón y irte para no pelear, porque no vale la pena. ¿Qué deportes aconsejarías a los niños? ¿Qué deporte aconsejaría a los niños? Los deportes náuticos, la vela, la natación, pero sí es verdad que los niños tienen que probar muchos deportes diferentes hasta encontrar el que realmente te gusta, porque lo más importante a la hora de hacer deporte es hacer el deporte que a ti te gusta. ¿Por qué? Porque si no te gusta, lo estás haciendo y tarde o temprano al final dejas de hacerlo. Y lo bonito es hacer algo que te guste, no porque tus amigos te aplaudan o tus padres te digan tienes que hacer este deporte o otro deporte. Tienes que hacer el que a ti te gusta. Hola, Amado. Me gustaría saber dónde naciste. Pues yo nací en Lanzarote, yo nací en el hospital de Arrecife, como nacemos prácticamente todos hoy en día, que nacemos en Arrecife, pero yo me crié en La Tiñosa, que es el pueblito pequeño en Puerto del Carmen. Hola, yo me llamo Dorama Sacuña González. Hola, Amado. Hola, Dorama. En La Tiñosa, antes, ¿las casas estaban aisladas o estaban agrupadas? Había una pequeña zona que estaban todas las casas agrupadas. Antes de nacer yo, eran casas más aisladas. Cuando yo nací ya había un pequeño barrio que era el donde yo vivía, que es la calle Teide, lo que está pegado al muelle de La Tiñosa. Y luego estaba en la zona de arriba, que era la zona del Poril y la entrada a Playa Chica. Eran dos pequeñas zonas que habían ahí, pero estaban todas las casas muy pegadas y nos conocíamos todos. Hola, me llamo Aya Benjalounes y me gustaría saber a qué juego jugaba mucho en la antigüedad. Pues nosotros en La Tiñosa estábamos todo el día jugando. Lo más importante era que estábamos jugando en la calle. Nunca estábamos en casa, salíamos cuando terminaba el cole, veníamos, estudiábamos y cuando terminaba el cole ibas a casa, comías y salías y tenías que volver antes que se hiciera de noche. Y jugábamos al boliche, jugábamos al juego del pañuelo, jugábamos pescando en las orillas, en los charcos, jugábamos al cacharro, había un juego que era muy divertido que era el juego del cacharro y el juego del escondite. Eso es lo que jugábamos todos los niños, todas las tardes, era jugando a pequeños juegos. ¿A cuál jugaban más? Pues depende, por la mañana jugábamos mucho a pescar y al boliche y después por la tarde, cuando hacía un poquito más de fresco, jugábamos mucho al cacharro, que no sé si alguien ha jugado al cacharro, pero es una forma del escondite, pero que dándole una patada al cacharro, un cacharro, y luego corría y se escondía en todo el mundo, y la verdad que era un juego muy divertido y lo jugábamos todas las tardes hasta que se nos hacía de noche y nuestros padres nos llamaban para ir para casa. Bueno, nos llamaban no, ya sabíamos que teníamos que ir a volver o nos arrestaban cuando llegábamos a casa. Hola, me llamo Abdel Mourchit. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué juego te gustaba jugar? Como te decía, me gustaba mucho pescar. Nosotros, cuando íbamos, por ejemplo, a jugar a pescar los charcos, siempre jugábamos a ver quién cogía más pescado. Pero luego el boliche era un juego muy, muy guay, porque pues, te ponías a jugar y muchas veces le ganabas los boliches a tus amigos y te ibas para casa con boliches muy bonitos que no tenías cuando fuiste. Hola, ¿cómo era antes La Tiñosa? Pues la verdad que era muy, muy, muy tranquila. Nosotros teníamos un colegio, cuando yo empecé en el colegio solo habían unas pequeñas clases, cuando yo tenía 5 años es cuando se empezaba a ir al cole, y tus padres te llevaban al cole el primer día solamente. Te llevaban al cole el primer día, te decían dónde estaba el cole, y luego tú tenías que ir todos los días solo al cole. Y luego era muy, muy tranquilo, Y siempre estábamos esperando que llegaran las fiestas del pueblo, las fiestas de la Tiñosa, que son en agosto, porque en la fiesta de la Tiñosa hacíamos muchísimos campeonatos y muchísimas cosas, muchísimos juegos con otros amigos, ¿no? Hola, yo me llamo Sara González Rodríguez y quiero hacerte una pregunta. ¿Eras buen estudiante cuando ibas a la escuela? Pues cuando iba a la escuela yo siempre aprobaba todo, la verdad. Cuando estaba en la escuela no suspendí ningún curso. Me encantaba primero la escuela, pues como ustedes, en primaria, pues era algo diferente. Siempre jugábamos. A veces nos intentábamos escapar, pero eran otros tiempos y no te podías escapar. Pero lo importante era siempre que estudiábamos mucho. Yo no hacía los deberes por la tarde. Yo no hacía los deberes por la tarde, nunca hacía los deberes por la tarde, pero porque me despertaba después a las 5 de la mañana, desayunaba con mi padre, que él se iba a pescar, y cuando él se iba a pescar, yo me quedaba despierto haciendo los deberes. O sea, los deberes siempre los hacía, pero no los hacía por la tarde, los hacía por la mañana. Ustedes, porque creo que no se van a levantar por la mañana, tienen que hacer los deberes por la tarde. ¿Con cuántos años empezaste a ver películas de miedo? ¿Con cuántos años empezó a ver películas de miedo? Pues cuando yo era pequeño, la primera tele que había en mi casa era en blanco y negro. Y después llegó la televisión en color. Y después llegó el vídeo, porque cuando eso no había nada, habían dos canales. Y películas de miedo ya muy pocas, eran casi todas películas del oeste, de los indios y los pistoleros, películas de risa y películas de miedo, no sé, pero por lo menos yo creo que hasta que no tuve 12 o 14 años creo que no vi películas de miedo ninguna. ¿En qué trabajabas en aquella época? Pues mis primeros trabajos fueron relacionados todos con el turismo y los restaurantes. Yo cuando estaba estudiando en Arrecife, cuando yo estaba estudiando en Arrecife ya en la formación profesional, pues la primera vez que me fui a trabajar a un restaurante a lavar platos porque quería comprarme unos zapatos nuevos. Y me hacía falta dinero y me fui a trabajar a un restaurante para comprarme pues esos zapatos y esa ropa que yo quería. Y después estuve trabajando en un restaurante también de la familia. Y ahí estuve trabajando unos cuantos años hasta que me tuve que ir al cuartel, a la mili, que ahora ya no se hace la mili. ¿Tú antes estudiabas algún idioma? Sí, yo estudiaba inglés y un poquito de alemán. Pero sí es verdad que cuando estaba en la escuela al principio, pues yo suspendía un poco inglés, pero ahora después aprendí mucho, mucho inglés porque me relaciono con muchas personas extranjeras y la mejor forma de aprenderlo es primero estudiarlo, pero después perder la vergüenza y hablarlo con personas de ese país. ¿Aún sabes hablar alemán o inglés? Inglés sí hablo muy bien y alemán puedo entenderlo, porque hablo con muchos alemanes, pero no lo entiendo todo, pero algo un poquito sí puedo entenderlo, cómo te llamas, todo esto, pues un poquito sí. Vielen Dank. Bitte schön. Hola, te quería preguntar que si cuando eras pequeño ayudabas en tu casa. Sí, ayudaba en mi casa porque tenía que ayudar. No era como ahora que es una opción. Yo siempre tenía que ayudar. Todo lo relacionado con lo que se hacía en casa lo hacíamos entre todos los hermanos. Ayudábamos mucho a mi madre y cuando mi padre venía de pescar también lo teníamos que ayudar a él en todo lo relacionado con el pescado, a la hora de ir a atender, de secar el pescado o lo que fuera. Todos los trabajos en casa se hacían entre todos. Amado, me gustaría dedicarle un tiempo a tu trabajo. ¿Con qué proyecto estás trabajando ahora mismo? Vale, pues ahora mismo yo soy concejal de turismo y cultura, entonces en la parte de turismo, que es muy importante para el municipio porque vivimos de un poco del turismo, estamos preparando proyectos para que los turistas no dejen de venir a Puerto del Carmen. pero por la parte de cultura, que es la más interesante, porque es la más interesante para ustedes, pues tengo un montón de proyectos. Tengo dinamización de las bibliotecas. En las bibliotecas municipales hay talleres de lectura para los niños. Para este verano, para que no se aburran cuando acabe el cole, en los teleclubs del municipio de Tía, que tenemos uno en cada pueblo, pues vamos a poner talleres gratis para todos los niños, 2 días a la semana en cada sitio, pero pueden ir al que quieran, da igual, pueden estar toda la semana y van a ver muchísimos talleres gratis para los niños en los teleclubs, porque así no se aburren durante el verano, porque al final los padres trabajan y los niños se tienen que quedar en casa o con los abuelos y a veces a lo mejor puede ser un poco aburrido. Así que vamos a tener muchos talleres gratis en los teleclubs para todos los niños. Amado, ¿estás pensando en algún proyecto? ¿Que si estoy pensando en algún proyecto? Pues no sé si es proyecto. Me refiero a proyectos de futuro. Sí, nosotros desde que el área de cultura, el mayor proyecto es que todas las cosas lleguen a los niños, que la cultura llegue a los niños. Y entonces estamos trabajando en muchas pequeñas obras de teatro para niños, en tener muchas cosas para los niños para que ustedes puedan aprender muchísimo. Hay un proyecto muy ilusionante que tengo yo, que es el tema de que conozcan Canarias. Cuando yo era pequeñito había un juego que solamente era de Canarias. Yo ahora voy a preguntarle a los colegios para que ellos me den preguntas solamente relacionadas con los colegios, y pienso hacer una competición de colegios para ver qué niño o qué colegio es el que sabe más cosas de Canarias, de los antiguos pobladores de Canarias, de geografía de Canarias y de muchas cosas que faltan en los colegios. Amado, ¿qué proyectos te quedan por hacer? Pues me quedan mucho, porque yo acabo de empezar en esto de la política, llevo 2 años, estoy preparando muchos proyectos. Lo primero es, aparte de poner los talleres en los diferentes teleclubs del municipio, lo primero es arreglarlos todos, porque los teleclubs están un poco viejitos, entonces hay que arreglar todos estos teleclubs, hay que arreglar todas las infraestructuras culturales del municipio y después seguir haciendo muchísimos talleres para la gente del municipio, ya sean niños, jóvenes o adultos, pero hay que hacer muchísimas cosas para que la gente del municipio tenga cosas que hacer y que sean divertidas. Me llamo Manuel Pérez Espino. Señora, ¿te gusta el proyecto que estás trabajando? Sí, me encantan todos los proyectos, te digo, porque primero hay que arreglar toda la infraestructura. Me hace mucha ilusión de intentar hacer un proyecto de que la gente conozca Canarias, de que los niños conozcan la historia de Canarias, la historia de los guanches y de los majos, que era como se denominaban antes a los habitantes de Lanzarote, se le denominaban majos, guanches eran en Tenerife, pero eso muchos niños, la historia nuestra de Canarias no la conoce, y es muy importante que esa historia se conozca, y esta, a través de la Concejalía de Cultura, me da la oportunidad de hacerlo, ¿no? Hola, me llamo Gara. Esto no es de la historia, pero ¿te gustan los animales? Sí, me gustan muchísimo los animales. Yo siempre, en mi casa siempre hemos tenido perros. Yo ahora mismo tengo un perro, 7 tortugas y 2 inseparables. Mi casa es como un pequeño zoo. Los inseparables, los pajaritos que tengo en casa están enseñados y les abres la jaula. Y ellos vienen y se te ponen en el hombro y si le pones los labios te dan incluso besos. Y el perro lo enseñé un poco de rescate, y si tú te escondes y el perro te va a buscar, Cuando te encuentras se pone a ladrar, porque para él es un juego para que le des el juguete que él piensa que tú le vas a dar cuando te escondes. Pero él puede estar buscándote sin rendirse durante un montón de rato hasta que te encuentra, y siempre te encuentra. Oye, Amado, a ti cuando habían ordenadores, ¿estabas muy enganchado a los juegos? Cuando yo era pequeñito, los únicos juegos que habían eran las piedras y las cosas para jugar en la calle. No teníamos juegos. Luego empezaron a llegar los turistas y venían con unas pequeñas maquinitas, que había un juego que me acuerdo que era un pulpo que le iban creciendo los rejos. Y tú eras un buzo que ibas corriendo para coger moneda y tenías que estar jugando. Pero esos eran todos los juegos que habían cuando yo era pequeñito. Y después los ordenadores, los primeros que llegaron, no hacían nada. Nada, como lo de hoy en día, no hacían nada. Tú te ponías a apretar teclas, había unos códigos. Y cuando terminabas después de un montón de días de apretar esos códigos, pues te salían colores en la pantalla o te salían otra cosa, pero no eran ordenadores de como los que son hoy en día. ¿Y no habían Wii cuando eras tú pequeño? ¿Habían Wii o PlayStation? Nada, de eso no había nada, te digo, solo habían unas maquinitas. Yo recuerdo la del pulpo y recuerdo la de Donkey Kong, que lo tienen ahora ustedes también ahora en la Wii, pero esos juegos al principio eran una pequeña maquinita como este teléfono de tamaño, y tú ibas caminando con el Donkey Kong llegando hasta arriba, pero eran máquinas que no teníamos casi nunca. A veces la tenía algún amigo tuyo y jugabas un poco, no podías engancharte porque no tenías posibilidad de jugar a estas máquinas. ¿Cómo las madres se comunicaban en tu edad con otras madres? Con otras madres, pues ellas se reunían como lo hacen ahora para beber café todas juntas. Iban a una casa de una o a una casa de la otra y bebían café, y siempre se enteraban de si hacíamos algo malo por ahí. Nosotros no teníamos teléfono para que nuestras madres nos avisaran que teníamos que ir a casa, ni ellas para llamarse para saber si estábamos. Ellas miraban por la ventana y si no nos veían, pues igual iban a la casa de la otra, pero era todo, las relaciones eran muy personales y no como ahora, que están con el WhatsApp y parece que, o el WhatsApp o el Facebook, que parece que tenemos un montón de amigos, pero al final y al cabo no tenemos a nadie con nosotros. Entonces es muy importante, ahora que somos pequeñitos, hacer amigos de verdad con los que ir a tomar café o un refresco, o el día que sean mayores, igual pues pueden ir a tomarse una cerveza. Esas son las verdaderas redes sociales. Sí, sí, la verdad que eso era una red social, eso era una red social donde la gente se sentaba y hablaba. Nosotros de pequeñitos, igual que los mayores, de pequeñito cuando salíamos muchas veces, si no teníamos ganas de jugar, simplemente nos sentábamos en una acera y hablábamos y hablábamos y hablábamos y hablábamos, y ahora estamos en casa y hablamos con nuestros amigos a través del WhatsApp o del Facebook, y eso no es amigos. Eso no es amigo. Lo guay es estar juntos y hacer juegos juntos. Gracias, Amado, por habernos conseguido esta entrevista. Y me gustaría que te tomases un minuto para dar un consejo a los ciudadanos. Pues yo primero les voy a agradecer a todos ustedes que me hayan recibido aquí, porque la verdad que para mí ha sido una experiencia muy bonita estar aquí con ustedes respondiendo las preguntas de ustedes. Son preguntas a veces más difíciles de responder que las que me hacen en la radio los profesionales, pero para los ciudadanos, yo el mejor consejo que le puedo hacer a los ciudadanos es que respeten a otros ciudadanos, que respeten a otras culturas, a otras personas, porque es el respeto es muy importante. Y a ustedes, los niños, les tengo que decir que tienen que respetar muchísimo, muchísimo, muchísimo a las personas mayores, sean vuestros padres o no, a vuestros profesores. Eso es muy, muy, muy importante, porque sin el respeto acabamos todos peleando y discutiendo, y no es y eso no es nada bonito. Lo más importante es el respeto a los gustos y diferencias que tenga cada persona. Nosotros continuamos con el programa, no se vayan. Hola, soy Javi. No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas. Incluso de la familia o de papá y mamá, o sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer y tengo 42 años. Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados. Hola, me llamo Adam Elugaria Changar. Hola, me llamo Ainara Úrsula Castro Pérez. Hola, me llamo Matías Aguilar Palacio. Todos los niños y las niñas, indios, negros y blancos, altas y bajas, ricos y pobres, tenemos los mismos derechos. Todas las niñas y los niños tenemos derecho a un nombre. Todos los niños y las niñas, cuando estamos enfermos, tenemos derecho a un médico. Todas las niñas y los niños tenemos derecho a una vivienda. Todos los niños y las niñas, indios, negros y blancos, altos y bajos, ricos y pobres, tenemos los mismos derechos. Todas las niñas y los niños tenemos derecho a jugar. ¡Ay, me muero! Radio Patios de Recreo und Onda Geiser von Lanzarote. Mehr Musik, mehr Spaß und mehr Radio. Estás escuchando Aulas Abiertas al Mundo. La primera lección que se enseña en las facultades de periodismo es que si un perro muerde a un hombre no es noticia, pero si es la persona quien muerde al animal, sí. Pues bien, hay noticias en China. Un agricultor no solo ha mordido, sino que ha matado a mordiscos a un perro que estaba atacando a su querida mascota. Bueno, niños, vamos a tratar un tema muy importante. Lo que acabamos de escuchar es una noticia. ¿Vais a decir qué es una noticia a partir de este ejemplo que nos han dado nuestros compañeros, verdad? Lo que hemos leído. Yo pregunto, ¿qué es noticia? Pasar aquí y me explicáis qué es noticia, ¿vale? A ver, Nicolás, ven, ¿qué es noticia? ¿Qué entiendes tú según este ejemplo? Noticia es lo que no pasa todos los días. Es algo que no, es algo que pasa, que a lo mejor pasó y la gente se asombra y dice, wow, esto nunca lo había visto. Muy bien, Nicolás, está claro. Por lo tanto, noticia es algo nuevo, ¿verdad, Nicolás? Aquí tenemos otra opinión. ¿Qué más es noticia? La información del mundo. Información, noticia es una información. Muy bien, en este caso una información del mundo. Tenemos otra respuesta. Dime cuál es tu nombre. Me llamo Irene Granados Cabrera y para mí las noticias son algo nuevo que pasa en el mundo, en tu vida y en la vida de los demás. Muy bien, tenemos aquí... La parte de arriba es un resumen que lo llamamos titular o título de la noticia. Ahí nos hacen un resumen. Tenemos que responder a unas preguntas para saber si está completa la noticia. Vamos a recordar las preguntas que tenemos que responder para saber si está completa o nos falta algo de esa noticia. Hola, me llamo Chede Acuña González. ¿Cuáles son las 6 preguntas de la comunicación, que la llaman así las personas que investigan temas? ¿Cuáles son? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Quién? Te van a ayudar. A ver, vamos con otro niño. ¿Las dice las 6 otra vez? Las 6 preguntas... que se hacen en la comunicación. ¿Preparado? Me llamo Enrique Muñoz Cáceres y las preguntas son ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? A ver, vamos a ayudarle. Otro que la diga la seis rápido. Que la sepa ya, la seis. La seis. Vamos. La seis, ¿quién la sabe completas? Esta niña. A ver, seis, son seis. Son dónde, cuándo, cómo, qué, por qué y... ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Un aplauso para esta niña que nos ha ayudado. Aquí, aquí, ¿cuál es el qué? ¿Qué? ¿El qué? ¿Quién? Levanta la mano y dice alguien el qué de esta noticia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, me llamo Matías Aguilar Palacio. ¿Qué? Que un hombre mata a un perro para defender a su mascota. Ahora, está resuelta la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿quién? Me llamo Jedi Acuña González. ¿Quién? ¿Quién hizo eso? El hombre al perro. Un hombre a un perro. Ahí tenemos dos quién. Un hombre y a un perro al que han matado, ¿no? Al que este señor. Otra pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es el por qué? Hola, soy Santi Rodríguez Ruiz. Y fue porque quería defender a su mascota. Muy bien. Falta otra. ¿El dónde? Hola, me llamo Adam Euria Changar. Mi respuesta es que el hecho donde ha sido eso ha sido en China. En China, vale. Ok, en resumen, para tener una información completa, necesitamos resolver seis preguntas. En resumen, ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Esa noticia tiene que ser nueva. Algo que nos afecte a todos, que nos interese y que sea algo raro, es decir, que nos sorprenda. Esto es Aulas Abiertas al Mundo, un programa realizado con los niños y niñas de los centros escolares de Lanzarote. El programa es en la web de la madrasa llena. Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad. La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán. Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad. Nada puede detener este sueño que es tan real. Sé que no existe el miedo, oh, si no dejo de intentar. La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán. Aulas abiertas al mundo. Esto que hay en mí mágico, porque todo puede suceder, y si caigo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy, y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo, bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas, nunca hay que dudar, no está prohibido nada, cuando un sueño queridos oyentes, ya estamos de vuelta. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro siguiente invitado. Él es Jeremías Díaz, hace instrumentos y también pinta cuadros. Buenos días. Muchas gracias por recibirme aquí y estoy a su disposición. Ahora voy a dar paso a mis compañeros que van a hacer las preguntas. Hola, me llamo Nicolás de León Machín. Estoy en tercero C y quiero preguntarle unas preguntas. ¿De qué se trata tu trabajo? Mi trabajo a lo que refiere a los cuadros, a las pinturas. Bueno, mi trabajo, el tema de cuando estoy pintando, realmente no tengo un objetivo que plasmar. Simplemente me suelto, me libero para realizar las pinturas. Sí que realmente tengo una pequeña idea de poder hacer algo con la pintura, es decir, hacer el cuadro, pero cuando voy a realizar el cuadro, mayormente la tengo que desechar porque hay una especie de resistencia y no me deja soltarme. Entonces realmente es cuando dejo esa idea y realmente es cuando voy y me suelto y voy jugando con la pintura, con los colores. En el momento que estoy haciendo los cuadros, no me estoy fijando realmente en lo que está sucediendo, no me estoy fijando que van apareciendo cosas, simplemente voy jugando con los colores, con las sensaciones, que falta aquí, puedo hacer esto por un lado, puedo hacer esto por el otro. Realmente me doy cuenta de lo que estoy pintando cuando termino. Cuando pasado un tiempo termino y es cuando digo, ah, mira, esto está aquí, esto es aquí, pero no tengo de un principio ningún objetivo realmente con pintar, simplemente disfrutar con lo que estoy haciendo. ¿Es divertido? Para mí es fantástico. Desde que lo descubrí, realmente es una maravilla. Así que ahí paso el rato y no me obligo a pintar. No voy buscando, sino simplemente cuando tengo ganas de pintar, tengo ganas de pintar. Pasan semanas, no tengo ganas, pero en el momento que tengo ganas, voy a pintar. Y en el momento que voy a pintar, paso mis horas, mi tiempo, pasan los días, hasta que termine el cuadro, hasta que termine mis instrumentos, también mis instrumentos musicales, y durante ese tiempo realmente lo paso de maravilla. Por mi cabeza no pasa ninguna historia, es decir, me olvido del mundo, simplemente están los colores, la forma, las sensaciones y yo. Hola, me llamo Jorge Monagas Escudero. ¿Cuáles son tus recuerdos? Mis recuerdos. Mis recuerdos a la hora de pintar, me imagino que a lo que te refieres, es hacer de nuevo niño. Es decir, cada vez que estoy pintando me recuerda cuando yo era niño y en aquellos momentos que yo pintaba me lo pasaba muy bien. Esos recuerdos esos momentos cuando estoy pintando me llevan a esos momentos, a ser niño, a volver a ser niño. Hola, me llamo Dairo. ¿Y cuáles son tus apellidos? Bueno, mis apellidos son Díaz Betancor. Díaz es por parte de mi padre. Mi padre es aquí, es natural de Tía. Y Betancor es parte de mi madre, porque ella es del Cuchillo, son de los Betancor. Así que realmente Betancor es un nombre muy significativo porque fue uno de los que realmente exploradores normandos que conquistaron o se asentaron los primeros en la isla. Y luego, bueno, eso es una anécdota, ¿no? Pero esos son mis apellidos. Hola, me llamo Angonan Rafael Martín Menasco y quiero preguntarte si te gusta algún deporte. Sí, deportes realmente yo practicaba el baloncesto porque me encantaba, ya era alto. Y el fútbol no mucho, la verdad que tampoco lo sigo, pero el baloncesto, la lucha canaria de vez en cuando también. Hay deportes como el surf, también me encanta. No lo practico, lo único que he practicado ha sido el tema del baloncesto. Hola, me llamo Claudia Cabrera Cabrera y estoy en la clase de tercero C. Te quería preguntar qué clase de instrumentos haces. Yo descubrí unos instrumentos a partir de que cuando yo estaba estudiando en la escuela de música de Tía, flauta travesera. En ese tiempo, en los primeros cursos, Yo aprendí, bueno, a mí me hicieron descubrir un instrumento que era el hitiyohiri. Es un instrumento, es una flauta de bambú japonesa que me lo enseñó un alemán, así por casualidad, más una casualidad, la verdad que muy buena. Y cuando descubrí ese instrumento me fascinó el sonido. Y a partir de ahí empecé a bueno, él sin conocerme me lo dejó durante un tiempo. Y lo tuve en casa, estuve una semana para sacar el sonido, porque es muy complicado sacar el sonido de esa flauta, y me encantó. Y digo, ¿por qué no fabricar una? Y entonces empecé a fabricar ese instrumento, empecé a hacer moldes, a hacer pruebas de ensayo y error, hice montones, hasta que al final descubrí realmente las tonalidades que conlleva esa flauta. Me llevó su tiempo, pero al final descubrí eso. Yo le di la flauta a ese señor y empecé a fabricar más flautas de diferentes tonalidades. Aparte de ese instrumento, también fabrico lo que son pines armónicos, que son parecido a lo que es a un xilófono, pero son barritas de aluminio suspendidas en un hilo y que tiene un sonido muy alargado. Es un sonido parecido al xilófono, pero muy alargado, que simplemente te lleva a una estación de relajación. Luego también he hecho un tambor oceánico y no sé si me queda alguno por ahí. Sí, también he hecho lo que son campanas tubulares, que son tubos de aluminio de diferentes tamaños. Bueno, los empleaba antiguamente, se emplea hoy en día en orquestas clásicas. Antiguamente se empleaban a lo mejor en conventos o en sitios así religiosos. Y también lo realizan también grupos incluso de solamente de música instrumental. Esos campanas tubulares son tubos de aluminio de diferentes tamaños que emiten un sonido muy característico y muy sonoro. Esos son realmente los diferentes instrumentos, y yo creo que alguno por ahí es posible que vaya a realizar, porque me encanta el hecho de fabricar sonido, es decir, fabricar instrumento musical. Hola, me llamo Francisco Javier Hernández Rodríguez. ¿Cuál es tu instrumento favorito? La verdad que para mí todos los instrumentos son buenos, es decir, cada uno es característico, es decir, tiene su característica en cada momento. Si me podía quedar con uno, yo creo que con la flauta, porque la flauta es que desde que la descubrí me ha costado, porque la flauta realmente me costó sacar el sonido durante semanas, el primer tono. Las melodías, 2 meses por lo menos no le sacaba las melodías, y no porque no supiera, aparte que no supiera, es que yo se las he dado, yo fabricaba a otras personas la flauta y les es imposible, es decir, tienes que jugar mucho con la respiración, tienes que jugar mucho con el bisel, es decir, es la ranura en la cual tienes que colocar los labios para poder para poder uno sacar el sonido. Pero una vez que te haces con la flauta, porque es como que domas un caballo, ¿no? Y la flauta es como que es una compenetración con uno con la flauta. Una vez que te compenetras con la flauta, es maravillosa las melodías que puedes sacar de ella. Es maravilloso el momento, el rato que estás sin aplicar ninguna partitura. Es decir, empiezas a sacar melodías y según el estado de ánimo de cada día, en ese momento sacarás melodías preciosas. Sacarás melodías a lo mejor más bajas, de vibración más baja o de vibración más alta, pero es fantástica, la flauta es maravillosa. Para mí, yo me quedaría con la flauta. Hola, me llamo Javier González Hernández y quería preguntarte si es muy difícil hacer instrumentos. Sí, la verdad que al principio cuesta, porque primero no tienes ningún molde, no tienes realmente nadie que te enseñe, porque no he tenido maestros, es decir, que te diga, pues mira, esto es así, esto es así, esto es así. Realmente he tenido que ingeniármelas y probar y probar. Me ha costado mi tiempo, el esfuerzo no, porque he disfrutado haciéndolas y he cometido errores, sí, he cometido muchísimo, pero a la vez me ha ayudado a que esos errores fuese para perfeccionar el siguiente, es decir, era para perfeccionar el que iba a seguir el próximo, ¿no? Me llamo Gomar Alejandro Marrero Guadalupe. ¿Cómo aprendiste a hacer instrumentos? Sí, es lo que comenté un poco antes. Realmente era probar, es decir, no tenía ningún momento, es decir, ningún maestro en el que me enseñara. Buscaba en internet, pero era imposible. Esos instrumentos eran muy rarísimos para poder decir, sacar un. En internet hay muchísimas cosas, pero realmente ese tipo, realmente lo que yo buscaba no lo encontraba. Entonces era probar, cometer errores, y al poco tiempo era cuando realmente sacaba yo el boceto de esos instrumentos. Hay que tener el oído muy fino para hacerlo. Y si no lo tienes, posiblemente lo vas afinando. Es decir, no quiero decir con esto que tienes que ser realmente una persona que tienes que tener un buen oído para hacer ese tipo de música. Me llamo Patricia Reyes Fonte. ¿Tú tocas algún instrumento? Sí, yo realmente yo tocaba la flauta travesera. Yo empecé yo empecé a tocar la guitarra ya hace muchísimos años, la dejé. Muchísimos años, estoy hablando hace 10 años o 15 años. Lo dejé, estuve un año, lo dejé. Y después de eso, de 7 años, tenía ganas de tocar un instrumento. Entonces me apunté a la escuela municipal de aquí de Tía. Y en vez de ir a la guitarra, pues fui, pues no sé, a la flauta travesera por probar. La verdad es que no sabía lo que iba a suceder ahí. Y cuando realmente nunca sabía, yo la verdad es que sí lo había visto, la flauta travesera, pero nunca la había tocado. Nunca había tenido una en las manos. Pero realmente cuando empecé a tocarla, me pareció fantástica. Me pareció maravillosa el sonido que salía de ahí. Me encantó, me enamoró. ¿De qué país son esos instrumentos? Pues mira, los pines armónicos, la verdad es que no lo sé. Se utilizan para temas de meditación, para temas de armonización. Lo que es el shakuhachi, o también llamado hitiyohiri, es japonesa. También tengo otra flauta que se me olvidó mencionar. No la fabrico porque no he llegado a fabricarla, el bansuri, que es de la India. Y el tambor oceánico, la verdad que no sé qué origen tendrá, pero es también de armonización, es para armonizar, para tipo de relajación. Hola, me llamo Menzi Jesús Barco García. Lo que yo quería saber es si tu música tiene algún fin religioso. Pues la verdad que no tiene fin religioso, simplemente se utiliza realmente para armonizar y para armonizar y para relajar, es decir. Lo llevo haciendo para en talleres o en casa para las personas que a lo mejor me dedico a realizar terapia, y lo utilizo para llevar un estado de relajación, un estado de armonización. Hola, me llamo Parsen, ¿y cuál música te gusta? Mi música favorita, la verdad que a mí siempre me han preguntado eso y nunca he sabido qué contestar, porque realmente todos los tipos de música me encanta. Me gusta la música clásica, me gusta la música heavy por llevarlo al extremo, me gusta la música folclórica, me gusta todo ese tipo de música, pero que tenga una cierta sensación de vida, una cierta sensación de armonización. Es decir, me encantan todas, pero me imagino que los grupos, o cuando sacan ciertas músicas, ciertas canciones, me llevo por un lado o por el otro. Si me gusta una canción de un grupo, me gusta una canción de otro, me gusta. Es simplemente escojo. Pero en términos generales, todas me gustan. Me llamo María Muñoz Betancor y quería preguntarte qué pintura te gustaba más. Pues mira, yo siempre me ha gustado la pintura. Siempre iba a museos, a las exposiciones, a los museos iba cuando realmente viajaba a Madrid. Y realmente el tipo de pintura no lo tenía clasificado en sí de cuál me gustaba más. Lo que me gustaba mucho es los colores, los matices, las formas, me acercaba mucho, que a veces incluso la gente que vigilaba los museos me decía, no te acerques mucho porque no se puede acercarse mucho a los cuadros. Y claro, porque quería ver realmente cómo hacían esas cositas tan sutiles, tan aquello, porque me encantaba. Y realmente cuando empiezo yo a pintar es cuando realmente no me dedico a hacer ese tipo de figuras y tal, sino simplemente juego con los colores. Hola, me llamo Noa Hernández Morales y mi pregunta es que si para hacer los cuadros solamente utilizabas pinturas o otro material. Es muy buena pregunta porque a medida que cuando descubrí el tema de... Bueno, descubrí, realmente no descubrí, sino me atreví a pintar. Comencé primero a pintar en folio, luego pasé a cartulina, luego pasé a lienzo. Y cada cuadro se puede decir que era un antes y un después. ¿Por qué? Porque cuando terminaba el cuadro yo me recreaba muchísimo lo que había hecho, pero realmente terminaba ese cuadro y digo, ¿por qué no probar con esto en el siguiente, para el siguiente? Y era así, era utilizar otros materiales como polvos de aluminio o arena de playa, de arena negra, que tenía ciertas características de olivina que le daba una especie de brillo y tal. Esos son los materiales que voy empleando. Es posible que en un futuro emplease o si me da la sensación de emplear otros materiales. Hola, me llamo Julia González Montelongo y mi pregunta es, de los cuadros que has hecho, ¿cuál es el que más te gusta? Me encanta dos cuadros. Los cuadros grandes que para mí era primero un reto, pero ya no es un reto, yo lo quiero más grande todavía. Pero era lo que realmente me conllevó a realizar ahí y lo que ha surgido. No te puedo decir realmente el título porque no le he puesto ningún título, pero son dos cuadros que por su contenido, por los colores, hay trocitos dentro de ese cuadro que te puedo decir que hay otro cuadro, es decir, dentro del cuadro hay otro cuadro. Por eso me encantan esos dos cuadros, ¿no? Hola, me llamo Alexia Pérez Fernández. ¿Te gusta lo que has logrado? Pues es que la verdad es que me encanta, es decir, cada cuadro que realizo para mí es una satisfacción, porque ya no es el rato que estoy pintando, sino una vez que termino, es decir, el tiempo que me ha llevado pintarlo, y una vez que he terminado realmente estoy viendo el cuadro, yo me quedo embobado realmente viendo el cuadro. Paso a lo mejor rato, a lo mejor lo cuelgo en la cocina o en ciertas partes de la casa, y me quedo a veces embobado viendo el trasfondo, las formas, las sensaciones que emana. Me encanta lo que hago, es decir, y me encanta lo que surge, ¿no? Hola, me llamo Dara Marrero Martí. Mi pregunta es, ¿en cuánto tardas hacer los cuadros? Cada uno tiene su tiempo. Hay cuadros que es posible que tarden horas, pero hay cuadros que tarden días y es posible, y hay algunos que han tardado semanas. Cada cuadro tiene su tiempo. Sí que hay realmente cuadros que según la forma, según cómo esté, lleva más tiempo o no, pero cada uno tiene su tiempo y no le pongo, simplemente va surgiendo. Bueno, Jeremías, muchas gracias por haber venido, de verdad. Bueno, gracias a ustedes por recibirme y por expresarme y por explicar un poco lo que yo hago y lo que yo disfruto haciendo. La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Chocó mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayan pasado un buen rato con nosotros. Nuestros contenidos han sido los mejores de toda la radio. El año que viene, si Dios quiere, volveremos a estar con todos ustedes. Pero no se vayan, continúen en nuestra sintonía. Tenemos muchos programas buenos que ofrecerles. La radio siempre hace buena compañía. Muchas gracias por su atención. Y hasta siempre. Han escuchado Aulas Abiertas al Mundo, un programa realizado por los niños y niñas de los diversos centros escolares de Lanzarote.